Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Haciendo Scarlett Johansson con su tema, el tema que le da nombre a su disco Anywhere I Lay My Head, disco mayormente compuesto por versiones de temas de Tom Waits, que trabajó junto al cantante de TV and the Radio, Tan Adebimpe, la actriz Scarlett Johansson, que ya, y muchas de esos temas han aparecido en algunas de sus películas en las cuales protagonizó o actuó. Unas canciones narcóticas que vamos a escuchar ahora. Alguien que ha sonado muy poco en el bicho reactor, estamos hablando de Kurt Weill, de su último disco, el tema que abre el disco, Pretty Pimpin. Kurt Weill en el bicho reactor. It's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around, and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? left, it was just like, all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Oh, silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair. Never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, 'cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Exageras frivolidades o problemas de verdad. Revisando entre tus cosas descubrí que lo bueno y más valioso no se ve. Alguien te hace Fantasmagoria, su último disco, El Mago Mandrax. Vamos a repasar un poco algunas fechas interesantes o que podemos ya recomendar. Toda la agenda ya está subida al blog del programa, que es el bichorrector07.blogspot.com. Mañana miércoles tocan The Loser y Baker Street en Kiri Music Club, Bolívar 813, a las 20 horas. El jueves, Fantasmagoria, que sonaba recién, junto a Harman and His en Barfly. Es un nuevo ciclo de acústicos que se hace todos los jueves en este bar Barfly. Juramento 1542 a partir de las 22 horas. También el mismo jueves tocan Oso Ciclista, Venados y en el Liverpool Bar, Arévalo 1376 a las 21 horas. El Soldado toca también acústico en Nivangio, Colombres 946 a las 21 horas. Viene Suicidal Tendencies con John Tempesta en la batería. Toca el viernes 1 de junio en el Teatro Vorterix, Avenida Federico Lacroce 3455 a las 19 horas. Crisálida también va a estar tocando junto a Niños del Parque y del Lobo en Naranja Verde, Avenida Santa Fe 1284 a las 23 horas. Como les dije, toda la agenda con todos los shows es mucho más extensa. Es interesante, todavía siga pudiendo haber mucha propuesta de rock, de bandas en vivo, de cultura en la ciudad. Está subida al blog del programa, además de escuchar los programas pasados, leer noticias y otras cosas más. Pueden ver la agenda del fin de semana en el bichorrector07.blogspot.com. También va a estar tocando el viernes 1 de junio Richard Coleman en formato acústico con el Teatro Sala Ópera de La Plata, calle 58 entre 10 y 11 en La Plata, a las 20 horas. Así que nos vamos escuchando de una de las canciones que hace Richard acústico, que es un tema, una versión de un clásico de los Allman Brothers, Midnight Rider. To run, to keep from hiding, and I'm bound to keep on riding, and I've got one more silver dollar, but I'm not gonna let him catch me, no, not gonna let him catch the midnight rider. Gone past the point of caring,